Dante, Estamos sí, ya bien. en comunicación con Giselle Santana, secretaria gremial de INTI, para conversar sobre todo lo que está pasando. Buenos días, Giselle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Buenos están? días. Buenos días. Bueno, un poquito, bueno, ¿cómo es la situación de los trabajadores? Y bueno, esto que sucedió este fin de semana, el viernes. Bueno, justamente como decías, hubo dos fallos favorables en las cautelares que se presentaron para los 30 casos de delegados y delegadas de ATE que habían sido despedidos, entre esos 258 cautelares que planteaban la tutela sindical que había sido vulnerada y por supuesto, la exigencia de reinstalación inmediata de los delegados. Esto el viernes hubo dos fallos y hoy a la mañana muy temprano nos enteramos de un tercero, también un delegado por la CTA, así que ya son tres los fallos favorables y esperamos que en el transcurso de esta semana salgan todos los demás en el mismo sentido, porque ciertamente sería imposible que hubiera un fallo en contra, teniendo en cuenta que son delegados electos, que están dentro del periodo de su mandato y que fueron despedidos sin ninguna causa. Claro, no tiene sentido que haya un fallo que difiera, ¿verdad? Claro, no habría Claro, sentido. no tiene sentido. Giselle, ¿cuál es la condición de estos trabajadores que han sido despedidos? Es decir, ¿estaban como contratados? ¿Eran trabajadores de planta? ¿Fueron despedidos mediante la no renovación de un contrato? ¿Fueron despedidos por un telegrama? Mira, te cuento, nosotros en INTI, viste que el Estado tiene formas muy diversas de contratación, es uno de los principales precarizadores. En el caso del INTI en particular, no hay contratos a término, que es lo que existe en la mayoría del Estado, lo que genera una precariedad absoluta, porque vos todos los fines de año tenés que ver a ver si se va a renovar o no tu contrato. En el caso de INTI, la planta permanente es muy, muy escasa, está prácticamente en vías de extinción, hay 600, menos de 600 compañeros, 500 más o menos compañeros y compañeras en planta permanente. El resto somos todos contratados, pero con contratos por tiempo indeterminado, regidos por la ley de contrato de trabajo, que es la misma que existe para el sector privado, pero con una resolución interna de INTI que nunca fue derogada, ni siquiera por estas autoridades del gobierno de Cambiemos, que nos equipara con la planta permanente. Nosotros estamos dentro del convenio, tenemos el mismo régimen de licencias, el mismo escalafón y de hecho tenemos el mismo régimen disciplinario, es decir, que para echar a un contratado en INTI debería hacerse un sumario administrativo y probar las causas del despido. No se puede despedir como han hecho estas autoridades que nos han enviado un telegrama diciendo simplemente que rescindían nuestro contrato y por eso nos indemnizaban, ¿no? Como ocurre en el sector privado, donde la ley de contrato de trabajo permite esa situación, que el empleador de un día para otro diga, bueno, muchas gracias, no necesito más sus servicios, lo despido y lo indemnizo. Eso es lo que se hizo con los trabajadores y trabajadoras de INTI, pero eso no es legal de acuerdo a la forma interna de régimen que nosotros tenemos. Claro. O sea que están en la misma calidad que cualquier otro funcionario público que debe pasar por un proceso de sumario para poder ser despedido. Exactamente, eso justamente es lo que nosotros venimos reclamando a través de las Bien, demandas y claro. de los telegramas que hemos enviado junto con los abogados de ATE, que son los que están llevando adelante esta demanda y que hemos presentado también al Ministerio de Trabajo, que dicho sea de paso, en el día de mañana nos estaría recibiendo nuevamente Mauricio Reafrecha, el funcionario que nos atendió el viernes de la caravana, el viernes 2 de marzo, para seguir profundizando en esta situación, ¿no? De la ilegalidad de los despidos. Vos estás hablando justamente de las reuniones, de cuándo tuvieron una, el 2 de marzo, digamos, el tiempo que ustedes están en huelga. ¿Vos creés que el gobierno está jugando al desgaste? Absolutamente, a nosotros no nos cabe duda que esa ha sido la estrategia del gobierno y de las autoridades de INTI. Hoy se cumplen 45 días de acampe y de huelga. Realmente es muchísimo tiempo. Primero es mucho tiempo para que un organismo tan importante como el INTI esté paralizado. Ese es un enorme perjuicio para la población. Sabemos que en el día de hoy uno de los reclamos que los industriales le van a hacer al ministro Cabrera y al gobierno nacional es justamente el cierre del INTI y la no resolución de este conflicto, porque están teniendo serios problemas para la importación y exportación de productos y certificaciones que necesitan y que no se pueden hacer porque el ITE está de paro, pero también imagínate para nosotros como trabajadores, como trabajadoras, una situación de tanto... de tantos días, de una lucha tan larga, tan difícil, y además con el hecho de lo que bien contaban al principio, que es que a más de 1,000 trabajadores nos hayan descontado el 40% de nuestro salario, claro, por llevar adelante esta lucha. La verdad, se nos está haciendo muy difícil incluso la subsistencia. Sí, por supuesto. Más a eso le sumamos las amenazas. Por supuesto, las amenazas, el hecho de que hayan ingresado en mi casa para amedrentarnos, en la casa del secretario general también, de Pancho Dolman, la presión permanente de la policía dentro y fuera del organismo, armados, efectivos incluso dentro del propio jardín de infantes. La verdad es que estamos viviendo una situación de una enorme violencia frente a un reclamo pacífico y absolutamente justo. Claro, sí, sí. Claro, esta amenaza de la delegada de UPE, quiero saber en realidad si lo vivieron como amenaza o no. Esa es la, a nosotros nos pareció que era una amenaza, un audio que se viralizó de esta delegada de UPCN, si no me equivoco, ¿no? Sí, la secretaria general de UPCN, Sara Civile. Sara Civile. Donde, a los que tenemos algunos años más, nos retrotrajo a algunas actividades muy violentas con la que se intentaban resolver algunas cosas sindicales, ¿no? Totalmente. Para nosotros fue, sin duda, vivido como una amenaza, como los métodos más tristes, más nefastos de la burocracia sindical, ¿no? La amenaza física directamente a los trabajadores y a las trabajadoras, esta cuestión de que van a venir los patoa, los 80 monos, solidarizarse con la patronal, que es quien viene violentando a los trabajadores y vulnerando todos nuestros derechos. Realmente es increíble que esas palabras, que ese mensaje haya salido de alguien que se autodenomina sindicalista, ¿no? Representante, claro, de los trabajadores y trabajadoras. No nos extraña, porque UPCN, tanto a nivel nacional como acá en INTI, viene absolutamente subordinado a las políticas del gobierno, firmando todas las paritarias a la baja, entregando derechos, imponiendo el presentismo, la productividad, pero me parece que cruzaron una línea que nadie debería cruzar, que es la de la violencia física y las amenazas directas. Así que, bueno, ciertamente, sobre todo llamamos a la reflexión a sus afiliados, ¿no? A los trabajadores y las trabajadoras que están afiliados a ese gremio, que vean de qué se trata y el papel tan lamentable que están jugando para no seguir fortaleciendo a dirigentes como estos. Exacto. Bueno, Giselle, seguramente mañana habrá o no novedades, no sabemos, todo depende cómo venga esa reunión. Sí, ojalá. Nosotros estamos a la expectativa de que por fin se abra algún canal de negociación para resolver esta situación, para poder volver a trabajar. Lo que nosotros hacemos con esta lucha es ni más ni menos que defender nuestro instituto, y con nuestro trabajo lo hacemos todos los días, así que esperamos que pronto puedan volver todos nuestros compañeros y compañeras despedidos y ponernos a trabajar, que es lo que más queremos. Acá volveremos con la voz de ustedes para ver lo que sucedió, y ojalá que sea esa lo que suceda y puedan volver a sus trabajos y a la tranquilidad que significa eso, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, estuvimos comunicados con Giselle Santana, que es la secretaria general del INTI, justamente conversando sobre cuál es la situación.